class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept, I guess he fears playing the fool. The place the student's sick, and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on, can't learn a thing from it, yeah we hang from it. And close the doors on those who try to strangle and mangle the truth, cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. Yeah, we gotta take the power back. Come on, come on. Yeah, we gotta take the power back. Arrancamos con Rage Against the Machine, desde su disco debut del 92, que se llama igual que ellos, Rage Against the Machine. Esta se llama Take the Power Back. Y largamos la carrera, ¿eh? Búscanos en las redes como arroba ODP Radio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Pasaron 10 minutitos de las 10 de la noche. Es el programa número 3 del 2019 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM En Tránsito en 93.9. Transmitimos en vivo desde los estudios Nora Cortiñas. Hoy tiene un doble significado porque además Nora cumple años, ¿no? Exactamente, a quien le mandamos un abrazo enorme, enorme. Salud por Nora, entonces. Salud. No puedo brindar porque ya todo el mundo sabe que dejé los vasos de vidrio prácticamente. Sos el conductor designado de este programa. Exactamente. Como todo el mundo se podrá imaginar, lo que siempre hacemos es presentar a un prestigioso staff. Pero lo voy a hacer de manera diferente. En este caso me parece que ya ha hecho los merecimientos para encabezar la presentación el periodista argentino, escritor, Mateo Crespo. Gracias, la verdad que sí, ya era hora, merecía el lugar. A mi izquierda, Facundo Acuña, al que ya escuchamos. ¿Qué tal, Facu? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas Sergio noches. Freites en la puesta en el aire, Bruno Dolbeco en la coordinación y en la producción. Mi nombre es Ricardo Durán y vamos a estar poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar hasta las 12 de la noche. Noches, minutos más, minutos menos. Hoy vamos a revisitar en formato documental y biopics tres sueños americanos que terminaron en pesadilla. Vamos a hablar de Leaving Neverland, el documental donde dos personas, muchos años después, cuentan en primera persona, valga la redundancia, los abusos a los que fueron sometidos por Michael Jackson. Después vamos a mencionar y vamos a estar hablando de una película estrenada hoy mismo en el soporte de Netflix. Se llama The Dirt y es la historia de Motley Crue, que como... No es ATP, ¿eh? No es para nada ATP. En la era dorada de las biopics, la verdad que me parece que esta película viene a reflejar muy bien lo que fue la banda. Total y absolutamente excesiva. Y si queda tiempo, vamos a hablar de Sam Cooke, aquel predicador del soul en el momento norteamericano de las revoluciones sociales que fue ultimado a corchazos, ni más ni menos. Así que tres sueños americanos que terminaron en pesadilla hoy en formato pelis. A propósito de Michael Jackson, algunas veces hemos conversado acerca de si la clase de persona que sea el artista te influye a la hora de escuchar su música, digamos, si el tipo te gusta más o menos. a la hora de escuchar su música por lo que el tipo es o por lo que el tipo hace en su vida privada. En este caso creo que es un caso paradigmático de que no. Sí, claro. Pero bueno, todo aquel que se entera que su ídolo es un abusador de menores estará con su conciencia decidiendo si puede volver a escuchar la música de la misma manera que antes. Tengo entendido que hoy una radio argentina muy importante, Metro, dejó de pasar música de Michael Jackson. Es una decisión. Sí, y casualmente se enteraron al aire incluso algunos de los que estaban haciendo radio. Es una decisión que tomaron varias radios sobre 10 años tarde igual, ¿no? No, pero además es una decisión que tomaron varias radios sobre diferentes artistas a razón de diferentes cuestiones, digamos, que comenzaron a emerger en el último tiempo. O declaraciones, o denuncias de abuso. Está bien, lo que quiero decir es que esto de Michael Jackson viene de hace muchos años. Sí, pero después haceme acordar de ese comentario cuando estamos hablando de la película, porque justamente tiene que ver con por qué tardó tanto tiempo en instalarse algo que, si bien era un rumor, pero siempre estuvo teñido de son aprovechadores que le quieren sacar plata al bueno de Michael. Bueno, ahora están ellos diciéndolo en frente a cámara, abusó de mí. La verdad es que no sé dónde hoy Fox tiene parte de toda su producción, digamos, la tienen diferentes plataformas, ¿no? Digamos, pero en algunas de ellas, que tiene, por ejemplo, todas las temporadas de Los Simpsons, también retiró el capítulo donde no aparecía Michael Jackson, sino que aparecía un loco que se hacía llamar Michael Jackson y cantaba igual que Michael Jackson. No, ese viejo capítulo, que es de las primeras temporadas, también fue retirado por Fox. La pregunta es: ¿qué hacemos con el hijo de Pettinato? Ah, salió a bancarlo, ¿no? Sí, que va a ser una marcha. Sí. No, lo que está claro es que algunas de las cosas, digamos, son hereditarias, ¿no? No, sí, pero esto en este caso corregido y aumentado, ¿no? Bueno. Che, ser. Hablando de herencia, a esta hora, ¿cuántos hijos estaría teniendo el Diego? 10. 10. Joya. Le falta 11. ¿Ya tenemos un equipo? ¿Viste? Todo cambia, es un mundo muy dinámico. No quiero enterarme, Sergio Freite, que sos hijo del Diego. Ahora Jauría. La verdad, ¿quién tiene rulos acá? Mateo Maradona. Indios Quilmes. Llegaron pensando en apoderarse del Valle Calchaquí. Y pasaron más de un siglo en medio de una guerra sin fin. Me resistieron 130 años con valor. Los guardianes de la tierra contra el colonizador. Desterrados de su dios, su creencia natural. Los fueron extinguiendo con torturas y maldad. Obligados a marchar desde el valle a la ciudad. Vencidos de hambre y sed, pero en combate jamás. Mujeres con hijos se arrojaron al vacío sin dudar, para no ser sometidas y su raza pura preservar. Indios Quilmes infinitos cada noche vuelven a brillar. Reencarnados en estrellas, desde el cielo los verán. Desterrados de su dios, su creencia natural. Los fueron extinguiendo con tortura. Obligados a marchar desde el valle a la ciudad. Vencidos de hambre y sed, pero en combate jamás. Se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? El gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, Maldonado. Maldonado, perdón, ¿eh?

respecto a que el país está creciendo en empleo, está todo floreciente. Los brotes verdes que dan título al programa de Alejandro Berkovich, bueno, más o menos así estamos. Una economía que desde el mes de diciembre ha empezado a recuperarse y que va a continuar en esta senda de crecimiento con un fuerte impulso de las exportaciones. Vamos a tener un año de crecimiento exportador en dos dígitos. Vamos a Argentina, donde la economía sigue siendo el principal tema de preocupación ciudadana. Según el Banco Central Trasandino, la inflación ha subido más de un 50% en los últimos 12 meses, algo que no ocurría desde inicios de los años 90. María Camila, es que tampoco son buenas las cifras que se dan a conocer en Argentina. La inflación en ese país tuvo un avance del 3,8% en febrero y acumuló un incremento del 51,3% interanual. A pesar de que en noviembre y diciembre el aumento de precios se dio un poco, este año retomó la senda alcista, lo que afecta a la población argentina en medio de la recesión. Sino que están madurando muchas de las reformas que comenzó a implementar el presidente Macri con su equipo cuando asumió en diciembre de 2015. Solamente en dos meses, enero y febrero de este año, se acumularon 12.247 despidos o suspensiones. Según la consultora privada de Colatina, la aceleración de la inflación se debe al progresivo traslado a los precios de los altos que se registraron en el dólar el año pasado. Y a esa dinámica se suma el fuerte aumento que se registró en las tarifas de servicios públicos. El sector automotriz, sin dudas, va a estar golpeado este año y no hay recuperación que le llegue a estos sectores. Otro día perfecto. No hagan caso, che. Dice Duchovne que estamos bien. Yo voy a comenzar este segmento, digamos, reconociendo un error original del cual fui subsanado a lo largo de esta semana por el propio Duchovne. Yo pensaba, creía, que Duchovne estaba como ministro de Economía a razón de su expertise, sus estudios en materia económica. Pero en realidad Duchovne está en ese lugar por otras razones. Porque si repasamos un poco lo que ha dicho esta semana, en realidad no tenemos que tomar a Duchovne como un ministro de Economía que sabe mucho de economía, sino que tenemos que tomar a Duchovne como un escritor del realismo mágico. Una persona, digamos, que cuenta lo fantástico a través de las emociones y que expresa todo lo que menciona y toda la lectura que hace de esa realidad en la que él dice estar inmerso de algo absolutamente irreal. Un García Márquez de Hacienda, digamos. Algo así sería, algo así, porque si prestamos un poco de atención a lo que acabamos de escuchar, decía que Argentina va a crecer en sus exportaciones, que bajará la inflación. Y acá un paréntesis. Es probable que la inflación sea menor al año pasado, pero eso no quiere decir que va a bajar. Quiere decir que en todo caso aumentará menos. Si tenemos en cuenta que la inflación del año pasado fue del 49 y moneditas. Y que la inflación interanual del mes de febrero fue de 51% entre febrero del año pasado y febrero de este año. A ver, simplemente, algunos puntos como para anotarse. El dólar, solamente de esta semana, y cifras que se dieron a conocer en esta semana. El dólar cerró finalmente 2,1% arriba. ¿No? Perdón, 5,2% arriba de lo que arrancó la semana. La tasa de interés llegó a los 66 puntos. El riesgo país creció 761 puntos. El riesgo país, recordemos que es la posibilidad que tiene Argentina de entrar en default. Esto es, de dejar de pagarle a los acreedores internacionales. Se conoció esta semana que la actividad de 2008 se contrajo un 2,5%. Que la desocupación del año pasado fue del 9,1%. Y que en este número, este 9,1%, quienes más lo sufrieron fueron las mujeres y los jóvenes. Allá atrás en el tiempo quedó aquella primera de las primeras leyes que impulsaba el oficialismo, que tenía que ver con la ley de primer empleo. Bueno, 3 años después o 2 años más tarde, tenemos que decir que no funcionó. Los precios mayoristas crecieron un 3,4% en el último mes. Y algo como para tener un poquito de noción de a lo que estamos refiriendo y cómo comienza a notarse esta retracción del 2,5% en la actividad del año pasado. La venta de tractores. ¿Por qué compras un tractor? Y la verdad que compras un tractor cuando tenés cosecha, cuando tenés la posibilidad de exprimir todavía más la tierra y tener mejores rendimientos. Bueno, la venta de tractores el año pasado descendió un 35,8%. O sea, estamos viendo números que son negativos por todos lados. Y el ministro de Hacienda habla de las perspectivas que hay para este año de crecimiento. Con razón Macri está tan caliente. Bueno, probablemente debe escuchar este tipo de cuestiones y no se debe entender las críticas de dónde le llueven. Porque a lo mejor el presidente dice, yo tengo un ministro de Economía en el cual confío, que me dice y me habla de todas las bondades de este momento actual, pero vemos a la gente que está enojada, que se putea por la calle y un montón de cosas y algo hay, digamos, entre una cosa y la otra. Ahora, la gran pregunta es, ¿esto es porque le pifian en todas o porque es el plan? A ver, si todo estos son números generales, hay sectores que se han no les va mal, sí, en este modelo. El financiero, al campo, difícilmente pierda todos los años. A lo mejor puede mermar un poco en su ganancia, pero difícilmente pierda. Y además, si tenemos en cuenta que se eliminaron todo tipo de barreras, digamos, para la exportación, lo que nosotros empezamos a pagar es números que tienen que ver con los precios internacionales. ¿O por qué te pensás, digamos, que los huevos, la compra de huevos, digamos, se ha disparado un montón? ¿O que la carne se ha disparado un montón? Y que por eso se ven y se miden retracciones, o sea, caída de las ventas en lo que tiene que ver con el consumo de carne. Porque la gente no puede comprar carne, entonces ¿qué hace? Compra arroz, compra fideos, y entonces deja de comprar algunos cortes de carne. Bueno, todas estas cuestiones hacen un combo muy, pero muy complicado. Y que quizás este sea el año como para dar respuesta a una dicotomía. Una dicotomía que siempre hay en la ciencia política que dice, si nosotros miramos la historia argentina, nunca un presidente que fue por la reelección perdió. La verdad. Nunca un presidente en la historia argentina que fue por la reelección perdió. Estaría bueno que sea la primera vez, ¿no? Ahora, desde la vereda de enfrente, también podemos decir que nunca una fuerza política ganó una elección cuando en el año de elecciones estaba en una crisis económica. Todavía estamos a tiempo de decir que nunca un gobierno no peronista terminó su mandato. No, hasta ahora no. Bueno, a partir de lo que fue desde Alvear estamos hablando, ¿no? Digamos, desde finales de los 20, ¿no? Desde ahí, después vino Irigoyen, golpe de Estado, y después desde ahí ningún gobierno que no haya sido peronista, digamos, finalizó su mandato constitucional. Ahora, un gobierno que no haya sido peronista y que haya llegado por las urnas y con una democracia plena, estamos hablando, ¿no? Sin fuerzas políticas que hayan estado proscritas ni nada. Este año veremos cuál es el resultado de todo esto. Lo cierto es que estamos en medio de un tembladeral y parece que va a seguir lloviendo. Tenemos blog, otrodiaperfecto.com.ar. Risking in love, trying to country road. We're far from the city and this land is rough. And I'm taking him out to a place that he don't know. Oh, I'm almost home. I'm back. Año, Feral Roots, así se llama el disco, Back in the Woods, lo nuevo de Rival Sons, sonando esta noche en ODP. It could have happened to anybody, but it didn't. It happened to us. A new band is going to be something nobody's ever seen before. Oh my God, those are my pants. But they look so much better on me. We got the runaway. Se estrenó y finalmente, muy esperada por mucha gente, The Dirt, una biopic acerca de una de las bandas más salvajes del mundo en su momento, ¿no? Estamos hablando de Motley Crue. Así es. Y sí, recientemente estrenado en soporte en Netflix, hoy mismo se estrenó y hoy a la tarde lo vi. Y a ver, en la era dorada de las biopics, esto es, películas guionadas, actuadas, producidas, como si fuera una ficción, pero basadas en historias reales. Como Bohemian Rhapsody. Que es la que viene marcando como el camino y que hace poco volví a ver y reconfirmé que está bastante bien. Ajá. Me parece que The Dirt cumple con su función. A ver. No es ATP, ¿eh? No es para nada ATP. Desde el principio. Al contrario de Rhapsody Bohemia, que sí es bastante ATP, a pesar de que estamos hablando de la historia de Freddie Mercury, un auténtico outrageous, como él decía. Acá no, acá ya la película arranca con sexo explícito, drogas explícitas, violencia, abuso infantil, muertes, choques, destrucción, resucitaciones. O sea, realmente no es apta para todo público. Porque es una película excesiva, tal cual como es y como fue Motley Crue, una banda que a principios de los 80 en el Sunset Strip de California se abrió paso en el medio de una maraña de ofertas rockeras que había a puro exceso. De todas maneras, está bueno mencionar que al ser una biopic también hay un componente de ficción dando vueltas por ahí, ¿no? Sí, pero bueno, esto es lo que tiene a su favor, es que está basada en el libro The Dirt, el cual comentamos el año pasado, y que tiene la producción ejecutiva de los cuatro miembros originales de la banda, con lo cual podríamos decir que es la historia oficial, ¿no es cierto? Es la biografía autorizada de Motley Crue y aún así realmente es sincericida. Lo que se muestra en cuanto a abuso de drogas y clichés de estrellas de rock and roll es realmente inédito en cuanto a una biopic. Y también, al tener una alta producción, cuenta con un buen guión, con muy buena edición y con momentos que realmente son hilarantes, muy pero muy graciosos. Y se permite jugar con la cuestión de que nunca dejes que la verdad te arruine una buena historia y pone en duda inclusive las mismísimas versiones que aparecen en la película. A ver, estos cuatro descontrolados dieron muchísimo que hablar en el rock norteamericano cuando, a fuerza de un rock que tenía tanto del heavy metal como del punk rock y del glam, lograron llamar la atención en el medio, insisto, de una oferta excesiva de bandas a finales de los 80 en Estados Unidos. Esta película repasa, por un lado, de manera, por momentos muy breve y por momentos no tanto, las vidas de cada uno de ellos cuatro, músicos de Motley Crue, Ayúdame, Nikki Sixx, Mick Mars, Vince Neil y Tommy Lee. Que, bueno, a su manera cada uno tuvo que atravesar su calvario, ¿no es cierto? Estamos hablando de un Vince Neil al cual se le muere una hija en un cáncer en el estómago, de un Mick Mars que tiene una enfermedad muy jodida y severa en los huesos, también de un Nikki Sixx que pasó una infancia realmente desastrosa, un típico hijo producto de un hogar deshecho, de una familia destruida, un auténtico white trash. Y después Tommy Lee, que es como el que en su momento más la zafaba, más la llevaba por haber tenido una crianza bastante normal, entre comillas, pero también pegó contra el warray categóricamente. Adicciones a la cocaína, a la heroína, excesos de todo tipo, tratadas de manera muy explícita con respecto a una banda cuyo primer tema, al parecer, la primera vez que se juntaron los cuatro en un recinto, en un cuartucho infecto, para tocar un tema, fue este. Se llama Live Wire. En la película, calculo que en el soundtrack tiene una versión también bastante distinta a la original, que ilustra un momento bastante gráfico, otro más de excesos. Incluida en el disco debut de la banda, que se llama Too Fast for Love. Justamente la primera canción que empezaron a improvisar en el primer ensayo fue esta, Live Wire. Excesivamente glamorosos, excesivamente descarados, excesivamente rockeros, excesivamente clicheros, excesivamente excesivos. Así son y fueron Motley Crue. Insisto, dentro de una versión hollywoodiada, en los parámetros que te puede ofrecer una biopic, The Dirt está bastante bien porque es muy descarnada, no es para nada TP. Si bien en algunos momentos te la pueden suavizar y mostrarte una versión un tanto más light, si se quiere, la verdad que es una película no apta para cardíacos, no apta para todo público, que tiene de todo, ¿eh? Sexo explícito, orgías, drogas, sexo por demás. Así que no la vean un domingo al mediodía comiendo los raviones con la familia, porque puede que a la nona se le atragante un raviol. O a lo mejor te sorprende. A lo mejor te sorprende. Ya, yo estuve con ese pibe, una de las tantas que se arrodillaron frente al señor Tommy Lee. Dice, vos te pensás que nací ayer, nene. Bueno, la verdad que está bien, ¿eh? Valió la pena la espera porque The Dirt cumple con las expectativas. Para todos aquellos fanáticos de Motley ya saben con qué se van a encontrar, porque es tan excesivo como la banda, insisto. Así es, por el momento decís, bueno, paren un poco de tomar falopa, amigo. A ver, yo no conozco nada de Motley Crue. Voy a mirar la película. Sí. ¿Lo voy a conocer a través de la película o no? ¿O sirve para conocer las historias de ellos? Sí. Te vas a llevar una cabal imagen de lo que son y de lo que fueron esos tipos. No. Realmente no escatiman en nada y exponen momentos muy, muy críticos de la banda. Tal vez, insisto, estén guionados y estén ambientados y no hayan sido 100% reales. Y hasta ellos se permiten en la película decir, esto no fue tan así. Pero bueno, continuemos adelante. Así que hasta en ese punto es honesta la película. Pero más allá de eso, es muy divertida. Es como ver The Hangover, qué pasó anoche, 1 y 2, toda junta. Porque estos pibes no paran. Hay una secuencia donde Tommy Lee, el baterista, dice, bueno, ¿vos querés saber cómo es la vida de gira? Es más o menos así. Y hace una cámara tipo GoPro de sus 24 horas en una gira en 1990 y realmente quedás noqueado en la cama junto con él. Es así. Así que mírenla. Para fanáticos de la banda, indispensable 100%. Para curiosos del rock en general, también. Y si te gustan las películas graciosas y llenas de excesos, también mírala porque te vas a divertir más allá de que la temática sea el rock. Dicho esto, ¿la recomendás? Sí, veo, 100%. ¿No? 100%. Te noto como especialmente entusiasmado, ¿no? Es que de esas películas que cada... Lo que hay en la película. Esas películas que ves con control remoto y cada tanto rebobinás para decir, para, esto que vi es real. Está pasando esto, lo acabo de ver en la tele, sí, y es real. Y aparte, insisto, tiene buena producción para todos aquellos enfermos fanáticos que nos fijamos si realmente el actor sabe tocar la guitarra o no sabe tocar la guitarra, si sabe tocar la batería o no. Están bien cuidados los detalles, está muy bien la producción, están bien los instrumentos, están bien la ambientación, la vestimenta. Cierra por todos lados. Con una birra y un balde de pochoclo en la mano, listo, no podés pedir más nada a la vida. Bueno, brindo por eso entonces, ¿eh? De tal vez el disco más emblemático de la banda, Shout at the Devil. Sí, el segundo. Vamos a escuchar esta canción que se llama Too Young to Fall in Love. The Dirt, de Motley Crue. Parece que a Mateo le gustó, ¿eh? Esas películas te gustan todas, ¿eh? ¿Por qué será? No sé. Motley Crue, esto es Too Young to Fall in Love. Too young. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Segunditos pasaron de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 3 de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Hacemos radio en vivo hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito. Mateo Crespo, Facundo Acuña, Sergio Freites, Bruno Dulbeco, mi nombre es Ricardo Durán. Estamos a través de En Tránsito en 93.9. Nos escuchás también a través de TuneIn, tu teléfono, tu tableta, si pones En Tránsito FM. En vivo, como siempre, desde los estudios Nora Cortiñas, como te decíamos hace un rato. Feliz cumpleaños, Norita. Una tuca en mis bermudas. Una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Ahora los Talking Heads, hablando de canciones bellas, de un disco doble en vivo que se llama The Name of This Band is Talking Heads, del 2004. Talking Heads en vivo, esto es Heaven. Everyone is trying to get to the bar. Name of the bar. The bar is called Heaven. The band in heaven, they play my favorite song. They play it once again. They play it all night long. We'll be right back. this is over. It will start again. Will not be any different. Will be exactly the same. Escuchando la radio cuando venía para aquí, para el canal, y la gente decía, yo lo voté, pero no más. Tampoco hay oposición. Entonces... Bueno, poco hay oposición. Pero de aquí al año que viene... Me hacerte una pregunta. El partido, el peronismo se está... La luz hay que pagarla en cuotas. Sí. Los sueldos suben más despacito que los precios. Sí. Yo te hago una pregunta a vos. ¿Estás un poquito decepcionada? Si estoy decepcionada, sí, estoy decepcionada, sí. Sí, a mí me tomó de sorpresa, a mí como a millones de argentinos, ¿no? Yo hice mucho para que este gobierno ganara. Eso te lo pregunto. Y es como que me hubieran defraudado. Yo me siento defraudado. Otro día perfecto. Bueno, aprovecho para compartir el comentario de la mamá de Mauricio, que dice que de chiquito le pegaba porque era muy mentiroso. ¿Pero cómo? ¿No es que a él la mentira lo recalienta? Y bueno... Ahora no le podemos ir a pegar porque se transforma en un problema, ¿eh? Ya, tendrías que atravesar una barrera de custodios. Nos estás escuchando a través de FM en Tránsito en 93.9. Yes. Si pones fmentransito.org.ar, también nos escuchás a través de la web de la radio. Yes. O en TuneIn poniendo en Tránsito FM. En Facebook, en Twitter, en Instagram y en Spotify somos @odpradio. Todo muy fácil. Estamos empezando a... subir algunos podcasts del programa en Spotify. Si pones Otro Día Perfecto Podcast, vas a encontrarte con una sección dedicada a documentales. No jodas. Y otra dedicada a los cuatro grandes, donde vamos compartiendo con ustedes algunas secciones en particular del programa en formato podcast. Recién lo estamos iniciando, pero ya les vamos contando. En esa disyuntiva entre si el artista y la persona deben cruzarse, Michael Jackson puso a prueba a sus fans de manera categórica, porque en esta película de la cual vamos a hablar en un rato, Leaving Neverland, lo deja básicamente como un abusador de menores, hecho y no derecho. En un rato vamos a estar hablando también de lo que ha sucedido esta semana con la investigación que lleva adelante el juez Ramos Padilla, y más allá de la investigación vamos a hacer hincapié en la figura del juez, que fue lo que estuvo en tela de juicio esta semana, más allá de la investigación de la red de espionaje ilegal. Pero vamos a hacer un paréntesis así cortito. Ustedes saben que el domingo es 24 de marzo. Así es. Todos los 24 de marzo, desde la vuelta de la democracia, se realiza una marcha que con los últimos años ha crecido mucho. Casualmente, o no tanto, este próximo domingo, por la mañana, el Sarmiento no va a andar. Y casualmente, o no tanto, muchas de las calles que están rodeando la Plaza de Mayo no se van a poder transitar tampoco. Pero casualmente. Casualmente. Para todos aquellos que curtimos la marcha del 24 de marzo desde hace muchos años, la pregunta de por qué el PRO no marcha ese día nunca surgió, ¿no? ¿Por qué la juventud del PRO o el PRO como partido? Porque todos vemos pasar a los radicales, vamos a pasar a los peronistas en sus distintos formatos, a toda la izquierda ese día. Uh-huh. Bueno, ahora los radicales son menos los que marchan, ¿no? Pero siempre alguna columna radical hay presente, sí, el 24 de marzo. Ahora, nunca una columna del PRO. No. No nos preguntamos por qué esto no sucede, se sentirán cómodos con la dictadura, porque el 24 de marzo no les parece una fecha importante. No sé si se sentirán cómodos con la dictadura, por lo menos la juventud del PRO. Lo que sí creo es que se sienten incómodos yendo a marchas de este tipo. Puede ser. No estoy justificándolo, ensayo una explicación simplemente. Sí, sí. Y, pero además incluso, digamos, porque quizás no están en total acuerdo con lo que allí se manifiesta. Claro. Digo, si vos escuchás hablar a Mauricio Macri, el principal referente, vamos a decir, habla de guerra sucia. De los dos demonios. Claro, digamos, adhieren a esa teoría. Entonces, si alguien adhiere de esa manera o su principal referente, digamos, tiene ese tipo de expresiones, es lógico, digamos, que no marche el 24. En un ratito vamos a estar repasando los que para nosotros son los cuatro grandes discos de Bob Dylan. Lo vengo arrastrando desde el viernes pasado, así que a vos te lo digo en la cara, Freites. Oiga. No me cagues. ¿Sabés que Caballeros de la Quema? Sí. Es una banda que... Se formó bastante, acá 6 cuadras. Sí, sí, pero más, un poquito más lejos, capaz. Pero ¿sabes? Más allá de eso, tocó bastante en estadios antes de ser muy conocidos. Sí, fueron soportes de varios. Fueron invitados de varios, tocaron con Joaquín Sabina en Ferro, con Aerosmith en Córdoba, con The Cult en Obras, con Slash también en Obras. Bueno, ya cuando fue el Festival de las Madres ya estaban creciendo un poco más los tipos. Pero se están cumpliendo una pila de años, y te vamos a contar en un ratito, de aquel show que dieron en Obras como acto de apertura de The Cult. Vamos a estar escuchando una canción en vivo de aquella noche y contándote, más que nada mostrándote, cómo sonaban los tipos por aquellos años. Esto no es Ozzy Osbourne. Esto es Capanga. Desde Capanga Stock, disco en vivo del 2006. Tres canciones pegaditas. Nuestro público reclama Capanga. Termina siendo En el Camino. Yeah. ¿Qué pasaría si le dijera que Dios y el diablo hicieron una apuesta? Una especie de apuesta permanente por todas las almas de la humanidad. Le diría que siguiera con su medicamento. Escúcheme, nada de trato directo con los humanos. Esa sería la regla. Solo influencias, a ver quién gana. Muy bien, lo escucho. ¿Por qué? No sé, tal vez solo por diversión, no hay forma de saber. Ah, es divertido. Es divertido cuando un hombre golpea a su mujer hasta matarla. Cuando una madre ahoga a su propio bebé. ¿Y usted cree que el diablo es responsable? Las personas son malvadas, señor Constantín, las personas. Tiene razón, nacemos capaces de cosas terribles. Después una u otra cosa viene y le da el empujón que necesita. Bueno, esto ha sido educativo, pero yo no creo en el diablo. Debería. ¿Él cree en usted? Otro día perfecto. A estas alturas el tipo ya tiene 77 años, es músico y poeta y se lo considera una de las figuras más influyentes de la música en los últimos 50 años. Esta noche en ODP brindamos por los cuatro grandes discos de Bob Dylan. El primero es Highway 61 Revisited de 1965. Toda una revolución en la carrera de Bob Dylan, ¿eh? Well, I ride on a mill train, babe. Can't buy a thrill. Well, I've been up all night, leaning on the windowsill. Well, if I die on top of the hill. Este disco incluye además una de sus canciones más famosas, que es con la que vamos a cerrar el informe, pero eso va a ser en un ratito. Ya lleva 38 discos de estudio solamente y nosotros, atrevidos por cierto, nos metimos de cabeza en la complicada tarea de contar de los que a nuestro juicio son los cuatro grandes discos de Bob Dylan. Este es el segundo del viejo Bob, se llama Blonde on Blonde y apareció en 1966. Canciones que marcaron la vida y la muerte de toda una generación en los 60s. ¿Eh? Además de esta que suena, te encontrás con otras delicias como Visions of Johanna, Leopard, Skin, Peel, Box Hat y Just Like a Woman, por mencionar algunas de las canciones de Blonde on Blonde. El segundo de los cuatro grandes discos de Bob es este. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone caprichosamente, como hacemos la mayoría de las cosas, nos metimos de cabeza a elegir los cuatro grandes discos de Bob Dylan. Nos vamos a 1997, se trata de Time Out of Mind, uno de los discos más oscuros de Dylan, producido por el genial Daniel Lanois. Esta canción es Love Sick. I'm walking through streets that are dead. Walking, walking with you in my head. My feet are so tired, my brain is so wild, and the clouds are weeping. Veloz repaso por los cuatro grandes discos de Bob Dylan. no tiene que ver ni con lo exitoso que hayan sido, ni la cantidad mayor o menor de clásicos que incluyan, ni la época a la que correspondan. Son los cuatro que más nos gustan, a saber: Highway 61 Revisited de 1965, Blonde on Blonde de 1966, Time Out of Mind, esta canción es de ese disco, y este. Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. El cuarto de los grandes discos de Bob Dylan es The Freewheeling Bob Dylan, aparecido en 1963. Incluye algunas canciones clásicas de su carrera, como esta que suena, que se llama Masters of War, Girl from the North Country, Don't Twice, It's Alright, y especialmente Blowing in the Wind. Breve repaso sobre los que creemos son los cuatro grandes discos de Bob Dylan, que están repletos de canciones divinas como esta. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Por supuesto que quedan grandes discos y hermosas canciones afuera de este repaso, pero el desafío era elegir solo cuatro entre 38 discos de estudio. Highway 61 Revisited de 1965, Blonde on Blonde de 1966, Time Out of Mind de 1997 y The Freewheeling Bob Dylan de 1963. De entre todos ellos, elegimos una canción y nos quedamos con ella. Para algunos esta es la mejor canción que han escuchado en sus vidas. Desde un disco llamado Highway 61 Revisited, esta es Like a Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. About everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it.

10 pm. Otro día perfecto. Por un tránsito. Porque alguien tenía que hacerlo. Frente al Palacio de Tribunales. O sea, cuando la gente defiende este tipo de cosas, todo lo otro se terminó. Y créanme que se terminó, ya está, ¿no? La mentira, el desfalco, todo lo que están haciendo. Y esta es la prueba, en la gente. Y la gente está enojada y está contenta al mismo tiempo. Se dan cuenta que la desesperación lo va a terminar perdiendo. Esa es mi sensación y por eso está llena la plaza. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. Muertos las vidas, ya están muertos. Solo falta el final. ¿Y qué opina de lo que hizo Ramos Padilla en el Congreso y de la causa? Creo lo que expresa la denuncia que hemos hecho en el Consejo de la Magistratura. Hemos hecho una denuncia. El ministro graba el juicio político, ¿cierto? Creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político. Ya hubo contrainteligencia también, después de tantas operaciones. El objetivo de Starnelli, según lo tengo verificado exactamente yo, que no excluyo a un sector del gobierno. Primero, se conoció a través del Consejo de la Magistratura un dato que tiene que ver simplemente con el expertise que tiene uno como juez, que encabeza el ranking para ser titular del Federal 1 de La Plata. ¿A Ramos Padilla? Que lo denunciaron el lunes. El jueves lo habían propuesto número 1 en el Juzgado Federal de La Plata. Mi pregunta es, ¿qué cambió entre el jueves y el lunes? ¿Qué cambió? Yo no lo sé. Es porque han superado todo en materia de poder, de impunidad y de falta de respeto a la inteligencia de los demás. Vamos, país ha hecho varias, así que creo que realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente si destituirlo. Otro día perfecto. ¿Cuáles son todas las pruebas que hay para destituirlo? ¿Haber ido al Congreso? Está bien, lo tomo como de quien viene, ¿no? El viernes pasado, cuando hablábamos un poco de la causa en general, mencionábamos que el oficialismo iba a presentar en el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político para el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla. El domingo por la noche escuchábamos las palabras del presidente decir que no se mete con la justicia, que tiene que ser independiente. Y acto seguido, un par de minutos después, charlando con Luis Majul, mencionaba parte de lo que acabamos de escuchar, que decía, bueno, hizo varias, ¿no? Y se prestó para un show político-mediático. ¿Cuál es ese supuesto show político-mediático de Ramos Padilla? Haber ido al Congreso a exponer parte de las pruebas que tiene en la investigación sobre una red de espionaje ilegal. Ahora, mientras todo el oficialismo mencionaba que Ramos Padilla se prestó a un juego político-mediático, esta semana también estuvo en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que sigue asuntos de inteligencia. Ahora, a esa comisión bicameral lo citó el oficialismo, porque está presidida por el oficialismo. Entonces, ¿cómo es? Si concurre al Congreso y expone ante diputados y eso se televisa, es un show político-mediático. Ahora, si va a una comisión bicameral donde no se transmite nada, eso no es un show político-mediático. Y no. Después, un show no es porque nadie lo ve. Esta semana también hemos escuchado, se escuchaba un poco mal el audio, digamos, pero me parecía, digamos, que como valor testimonial, de todas maneras, había que darle una chance. Escuchamos también a Elisa Carrió decir que Ramos Padilla está muerto. Que ya está muerto. Al mismo tiempo que trataba de imbécil al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, que fue el que puso definitivamente el gancho para iniciar el pedido de juicio político. O sea que yo puedo decir el imbécil de Garabano y si alguien levanta la voz digo, no lo digo yo, Lo dijo Lilita. Lilita descarrió. Lilita descarrió, tal cual. Paralelamente, en la causa que sigue Ramos Padilla, se citó por segunda vez al fiscal Stornelli. No se presentó. Estaba citado nuevamente para el día de hoy. Bueno, está muy ocupado el tipo. Che. Y presentó un escrito pidiendo... Aparte, tiene que ir a Dolores, boludo. Qué claro, en Turbelán es H24, no se descansa. No, pidiendo... No se puede ir. Que se le postergue la declaración. Fin de semana que vaya. Largo. Igual si vas a Dolores, pasás por toda la parte de las parrillas. Después sigue a la costa. Claro, pasás por toda la parte de las parrillas y vale la pena el viaje. Pero. No tomes alcohol porque. No. Mirá si lo enganchan en un alcoholemia, boludo, a Stornelli encima. Me pasé un poquito. Como si esto fuera poco, lo enganchan en un alcoholemia. Me pasé un poquito, la mejor parrilla de Dolores. Después de todo esto, finalmente Ramos Padilla le dijo, ok, listo, vení el 26 a declarar al fiscal Stornelli, o sea que tendrá que ir a declarar la semana que viene. El martes. Hoy por la tarde, la Cámara Federal de Mar del Plata ratificó en la investigación a Ramos Padilla. Con lo cual es un dolor de cabeza para el fiscal Stornelli y para todo Comodoro Pi que quiere sacarle la investigación. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay cierto, hay como un temor y tiran con cualquier cosa. Van caminando, ven un cascote y te lo tiran. Tienen un miedo que esto salga a la luz. Pasa que si uno no tuviera como antecedente la cuestión de los aportantes truchos donde debería haber caído el gobierno... inmediatamente supondría que este es un escándalo que realmente le dan la línea de flotación porque muestra un contubernio entre servicios, periodismo y muchísimos miembros indispensables del armado del gobierno como Lilita Descarrió. Aparte se nota que están como enloquecidos, digo, los periodistas militantes del gobierno, digo, Majul, Feynman, Leuco, Leuquito, se me deben estar escapando algunos otros. Están como con las facciones descompuestas en la cara. En calzones. Porque esto les ha dado, como dice Mateo, la línea de flotación, tal cual. Quienes entienden y han seguido bastante más de cerca la causa, dicen que incluso hay algunas pruebas que mencionan espionaje ilegal a María Eugenia Vidal. Con lo cual, ahí estamos viendo que un sector de la AFI y de los servicios estaba puesto también a espiar a propios referentes del PRO. Y ahí me parece, digamos, que es una olla con una porquería que cuando se destape verdaderamente y empecemos a conocer el fondo de esa olla, nos vamos a asustar. Hay que elegir hacer un cover de Zappa, The Chocolate Watch Band se llaman los tipos. Un disco de este año que se llama This Is My Voice. Esta es una canción que estaba en el primer disco de Zappa, cuando se llamaba Mothers of Invention solamente. Trouble Every Day. Well, I'm about to get sick from watching my TV, checking out the news until my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another mess, and when it's gonna stop, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting and I'm hoping for the best. I think I go on praying every time I hear them say, there's no way to delay that trouble coming every day. There's no way to delay that trouble coming every day. Wednesday I watched a riot, seen the cops out in the street, watching throwing rocks and stuff and choking on the heat. Listen to reports about the hatred passing around. Seen the smoke in the fire, markets burning down. Watch while everybody on a street took turns to stomp and smash and bash and crash and slash and bust and burn. So I'm watching and waiting, hoping for the best. Even think I'll go to praying every time I hear them say, there's no way to delay that trouble coming every day. There's no way to delay that trouble coming every day. Well, I see the fires burning and the unemployed turning on the merchants in the shops who used to sell them rooms and mop. And every other household items walk the mob just turning by them. And they say it served them right because few of them are white. And it's the same across the nation, brown, black, discrimination, yelling you don't understand me and all that other crap they hand me in the papers and TV and praying every time I hear them saying that there's no way to leave that trouble coming every day. No way to leave that trouble coming every day. Bet there won't be many live to see it really end. Cause the fire in the street ain't like the fire in the heart. And in the eyes of all these people, don't know when it's gonna start. Any day in any town, in any state, in any clown decides that now's the time to fight. Believe he thinks is right. So I'm watching and I'm waiting and I'm hoping for the best. Even think it's time for praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. There's no way to delay that trouble coming our way. Play your harmonica, son. Leyenda de la Guerra Fría. Agentes rusos altamente entrenados, insertados en la sociedad norteamericana para sabotear y asesinar. Y que esperan años para atacar, incluso décadas. Supuestamente. ¿Qué pasa, Ted? ¿No crees en los topos? No, sí creo en los topos. Pero no imaginarios. Y menos si planean asesinar a su propio presidente. Nos están vendiendo humo. Otro día perfecto. Recién andaban por el segundo disco, estaban asomando la cabeza y ya estaban tocando en obras. Hola, buenas noches. Eso espero. Bueno, los caballeros de la quema, buenas noches, ojalá pase un buen rato. Manos Vacías en 1993 y Sangrando en 1994 eran los dos discos que tenían editados por aquella época. Llegaban a obras para presentarse como acto de apertura de The Cult. Ya estaban curtidos de estadios. No era la primera vez que abrían para un artista extranjero. Esta vez era obras y era The Cult. Esta semana se cumplieron 24 años de aquella noche y nosotros te ponemos una canción para que se te piante un lagrimón. Sobre los cascotes. Otro día perfecto. Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. And then he likes you. I was 7 years old. Michael asked, do you and the family want to come to Neverland? We drive in and forget about all your problems. You were in Neverland. Un secreto a voces que dejó de ser secreto, ¿no? Sí, sobre todo a partir justamente de Leaving Neverland, la película recientemente estrenada en DirecTV y a la cual vamos a hacer referencia, porque hasta este momento nunca nadie había dado testimonio público de los abusos sufridos por Michael Jackson, ¿no es cierto? Para cuando el no tan morocho en aquella época, ya medio en su etapa intermedia, era una mega recontra superestrella a nivel internacional, tal vez el artista número uno a nivel mundial. Con lo cual salir a denunciarlo era realmente muy difícil, porque todos los que lo intentaron, ya en aquella primera época bisagra entre los 80 y los 90, y estamos hablando de la era previa a las redes sociales, tenían que sufrir una andanada de hostilidad y de odio por parte de sus fanáticos que decían: vos estás mintiendo, vos sos un sorete, vos lo único que querés es aprovecharte del bueno de Michael y sacarle su dinero bien ganado a base de sudor y trabajo desde los Jackson 5, desde que tenía 3 años. Pero al parecer, a partir de Leaving Neverland, esto no era tan así, porque dos de los protagonistas de esta historia, tristes protagonistas de esta historia de abuso, pusieron su jeta ante las cámaras y dijeron: es cierto, yo fui abusado de Michael, a pesar de que hasta hace poco tiempo atrás lo defendía. Y estamos hablando de, por un lado, Wei Robson y de James Safechuk, que son los protagonistas de este documental, que dura prácticamente 4 horas y que en DirecTV se ofrece dividido en 2 partes, donde los tipos dicen: sí, es así, realmente teníamos una actividad sexual que, si bien yo lo negué durante años y hasta inclusive llegué a defender a Michael Jackson en un juicio, era abuso sexual a menores, ni más ni menos que eso. Por ahí, más que un documental entero, es una serie documental, ¿no? Porque es algo que se estila, digamos, también. Mirá, hacer un documental, digamos, en capítulos. Se estrenó como, o se anunció como película. Pero cuando lo fui a ver, me enteré que, como tiene casi 3 horas y media de duración, claro, lo dividieron en 2 partes. Y bueno, acá se ve realmente las secuelas y las consecuencias del abuso infantil, ¿no es cierto? No solamente en los involucrados directamente, como son estos dos pibes, que recién se animan a hablar del tema 20 años después, cuando, insisto, en determinado momento no solo negaban categóricamente que eso sucediera, sino que lo defendieron a Michael en los juicios, en los primeros juicios que tuvo por abuso infantil. Y ni que hablar de las secuelas que esto tiene a nivel familiar, cuando una madre se entera que, embelesada por la nube de pedo de la estrella número uno del pop internacional, los invitaba a pasar veladas en su rancho Neverland en California, y mientras ellas dormían empastilladas en el cuarto de arriba, abajo con sus hijos sucedían cosas nefastas que marcarían su vida para siempre. Y para una madre aceptar eso es muy, pero muy duro, y acá lo hacen frente a la cámara. Así que podríamos decir que ese es tal vez el valor testimonial que tiene Leaving Neverland, más allá de meterse con una estrella internacional a nivel estratosférico del pop mundial. Después, a nivel documental, podríamos decir que es de corte clásico, material de archivo, mucho testimonio, mucha entrevista, mucha lágrima. Es un documental muy, pero muy emocional, muy, pero muy sensible, porque obviamente trata una temática muy, pero muy delicada, como es el abuso infantil. Y también pone en tela de juicio toda esta cuestión de la que siempre hablamos, de hay que evaluar al artista por su obra o hay que evaluarlo por su persona. Bueno, insisto en lo que decía hace un rato, ahí Michael Jackson puso a sus fans a prueba de una forma categórica, porque ya con más de 20 acusaciones en su contra, decir que es una conspiración para aprovecharse del bueno de Michael es prácticamente inverosímil. Así que nada, no sé si es un buen documental, no sé si podríamos decir que es agradable de ver, pero me parece que trata la temática de Michael Jackson de una forma que nunca antes se había hecho, y que para fanáticos de la banda, del artista, no sé si les recomiendo verlos porque van a salir tal vez muy mal heridos, pero ahí hay un nivel de compromiso y un nivel de sinceridad en los testimonios que es difícil desacreditar y difícil decir, bueno, este pibe se quiso aprovechar de Michael Jackson, porque los dos testimonios principales no caben en ese encasillamiento, porque, insisto, en su momento lo defendieron, pero cuando maduraron y se dieron cuenta de lo que había pasado en su infancia no era normal, se atrevieron a denunciarlo, y también esto da cuenta de cómo funciona la mente humana a la hora de tener que hablar de temas tan heavy, ¿no es cierto? Y hoy por hoy en el auge del ni una menos, de la cuestión feminista y de por qué las mujeres denuncian los abusos 20 años después, bueno, a no dudar de eso, porque cada uno tiene sus tiempos y hace el proceso que puede, y para un pibe de 11 años aceptar que está siendo abusado por su ídolo no es fácil de aceptar, y si decide contarlo 20 años después no hay por qué desacreditarle ni creer que es un aprovechador. Absolutamente, claro, yo me refería al comienzo del programa al oportunismo o el golpe de marketing de algunas radios en particular que ahora se dieron cuenta de quién era Michael Jackson y dejaron de pasar la música, ¿no? Pasa que ahora es indudable, cuando uno ve esos testimonios y ve las secuelas que tuvo, no solamente en los pibes abusados, sino en sus familias, es imposible decir esto está armado, esto está orquestado para sacarle plata a Michael. Acá hay mucho de verdad, mucho de realidad, porque hasta este momento prácticamente todos los casos se habían arreglado de manera extrajudicial, donde se había llegado a un acuerdo económico sin llegar a un juicio público, y jamás habían logrado inclusive ponerlo a Michael bajo barrotes, encarcelarlo. Inclusive se habla en este documental de la incompatibilidad de los dos conceptos, Michael Jackson y cárcel por un lado. Por eso estos pibes, aún habiendo sido abusados, salieron a defenderlos cuando Michael le decía, mira, necesito que me ayudes porque está pasando esto. Algo que se repite y que me remite, por ejemplo, al caso de Artés, que le pasó algo similar. Llamó a pibes de aquella gira famosa con Thelma, donde le decía, tenés que salir a rescatarme. Bueno, como un patrón que se repite en abusadores de menores. Living Neverland, estrenado también esta semana. La verdad que hoy venimos con material muy, pero muy fresco en DirecTV, dividido en dos partes. Insisto, no es una película o un documental agradable de ver para contemplar con una birra y un pochoclo, pero me parece que cuenta una historia en la cual todos aquellos que practicamos el paso lunar en medias sobre el parquet a principios de los 80, cuando Domingo Di Núbila nos presentaba el club de Michael en Canal 9, tenemos que recapacitar acerca de todo ello. Nos empezamos a ir, ¿eh? Queda un ratito de programa nomás. Michael Jackson, evidentemente. Esto es Smooth Criminal. You won't take. pueda hacer para calmar este dolor. Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Como todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. En este caso, un reggae no convencional, ¿eh? Los Beastie Boys. Don't play no game that I can win. Pasado 5 minutitos de las 12 de la noche, nos empezamos a ir. Nos vamos. Gracias a Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dolbe con la coordinación en la producción, Facu Acuña, ahí va sentado a mi izquierda, Mateo Crespo sentado a mi derecha, muy entusiasmado con el documental de Motley Crue. Sí, aparte quiero agradecer a Muro Bebidas, que auspicia este programa, bebidas internacionales y nacionales por mayor y menor. Un abrazo a Carlos Muro. Bueno, salud para todos, gracias a FM Tránsito. Nos vamos a encontrar, si no hay más remedio, el próximo viernes a eso de las 10 de la noche, ¿está bien? Sí.